en esa canción. ¿Por qué tú? Ok. Ok, toda esa banda, principalmente de Cuautitlán, de donde somos, nos da un chingo de orgullo y nos da un chingo de emoción. Esta canción que vamos a tocar es muy especial para el grupo Interpuesto, muy especialmente también algo que fue muy especial para Miguel Ángel Martel en vida, quien dio a conocer esta rola. Y esta rola que no es de Interpuesto ni de Miguel Ángel Martel, es de toda la banda. Esta rola es de la banda de México. ¡Viva México! Y se la queremos dedicar muy especialmente allá donde nos esté escuchando, de donde nos esté viendo, Miguel Ángel Martel. Esa rola es un pequeño homenaje de nuestro amigo hacia él. Gracias. Palmas arriba. A ver, no se ve México. Palmas arriba. Ella convirtió la noche en un poema de amor. Ella prometió mil días de alegría solo a él. Luego el tiempo habló, no todo fue tan bello, no, no, no. Ella se marchó dejándole una carta en el buró. La carta decía: pero esta noche no, no pienso ir a buscarla, no, no, no. Esta noche no, no quiero ni mirarla otra vez. Poema de amor, ella prometió mil días de alegría solo a él. Luego el tiempo habló, no todo fue tan bello, no, no, no. Ella se marchó dejando en una carta en el buró. La carta decía: estoy harta de todo, de tanto rodar. No es culpa tuya, es solo mi forma de ser. Pero esta noche no, no pienso ir a buscarla, no, no, no. Esta noche no, no quiero ni mirarla otra vez. Estoy harta de todo, de tanto rodar. No es culpa tuya, es solo mi forma de ser. Pero esta noche no, no pienso ir a buscarla, no, no, no. Esta noche no, no quiero ni mirarla otra vez. ¡Otra vez! Gracias a toda la banda, gracias. Qué bueno que le estén pasando bien esta noche. Esta banda, estás aquí en el programa de radio de sinantena.com, que también se transmite con RTV, llamado Máscara Vieja. Me presento, yo soy Edad de Piedra, que también hago segmento podrido, si me han guachado, y si no, pues guáchenlo. Y también si es la primera vez que le caen, que están escuchando este programa de radio, o que me están escuchando, homies, pues les platico de qué va la vaina. Este programa es de radio, como lo mencioné, pero es sobre todo como los discos que tengo, ¿no? Que estoy sacando, digitalizando para compartir. Y los iba a mandar así, digitalizar y ponerlos en podcast ahí en la página de sinantena.com. Pero en una de esas se me ocurrió como que hablar un poco, ¿no? Como que extender esa onda del archivo, ¿no? Según yo, en la cual platico acerca de los discos que tengo, algunas bandas que me laten o los géneros, ¿no? Que llegué a escuchar y que algunos todavía escucho. Y en este caso vamos a escuchar un disco que por aquí lo tenía, pero ay, es que tengo entre tantas cosas, homies, que aquí está. Es el de Interpuesto. Se llama Vivo por el Rock. Grabado totalmente en vivo y sin la sinfónica. Acabamos de escuchar que para mí es una canción como un pues es ya referencia, ¿no? Del rock urbano, que se llama Historia de un Minuto. Creo que es una buena canción, ¿no? A mí sí me gustó mucho. Aquí tengo mis notas, déjenme. Y sí, la verdad es que esta banda de Interpuesto pues ya también tiene sus años, ¿no? Y el disco también, creo que ahorita les voy a dar unos datos de que vienen de aquí, de la portada del disco. De, bueno, ya saben que no es la primera vez que hablo de una banda de rock urbano. He hablado de Blue Boys y Little Rock. Y son de los, y ya ven que a mí también me late la piratería, ¿no? Es raro que yo tenga discos originales, pero estos de rock urbano que tengo, que son pocos también, ¿no? También, no son muchos, son originales. Así es que es un dato curioso. Yo digo que es por el precio, ¿no? Que realmente no estaban muy caros. Y otro dato que no lo compré en el Chopo, todos los compré en Mixup. No sé si todavía existe esa tienda de discos. Pero bueno, vamos a darle, ¿no? A lo que estás aquí, escuchando a Interpuesto en el programa de Máscara Vieja con Edad de Piedra. Vamos a escuchar ahora una rola de amor. Está chido, la neta es que sí. Y está chido el disco, la neta es que en vivo y se escucha a dos, tres. Así es que regresamos. Estás aquí, el Máscara Vieja. Para todas las nenas, vamos a dedicarle esta canción. Simplemente es una rola de amor. Una rola de amor te voy a cantar, una rola de amor que te haga llorar. Tú me iluminas más que el sol, tu pelo, tu boca, los quiero besar, llevarte conmigo a la rola de amor te voy a cantar, una rola de amor que te haga llorar. Durante el día te voy a recordar, por las noches no te voy a olvidar. Si de mí te alejas, mi guitarra yo amor, sí. de amor. Una rola de amor. Una rola de amor te voy a cantar. Una rola de amor que te haga llorar. ¡Otra vez! Nos vemos la próxima, banda. Esto fue el Grupo Interpuesto. ¡Nos vemos! ¡Escucha México! ¡México! ¡México! En su disco Vivo por el Rock, grabado totalmente en vivo y sin la sinfónica. Realmente es un buen disco, creo que es el único que tengo en vivo de alguna banda, porque nunca los vi, ¿no? Realmente nunca los vi esta banda en vivo. A las otras que he presentado, que voy a presentar, en general las vi todas en vivo, pero ellos no. Y lo que me llamó la atención justo es eso, ¿no? De que nunca había tenido un disco en vivo de una banda de rock urbano. Y se me hizo interesante porque aquí hay unas rolas que me gustan mucho. Y escucharlas en vivo, ya que no los fui a ver, o que, pues no sé si todavía sigan, la verdad desconozco ese dato. Pero les voy a comentar algo del disco. Bueno, dice, interpuesto es Roberto Reséndiz, guitarra y coros. Gonzalo Olvera, voz. Gregorio Barrera, bajo. Miguel Soria, guitarra. Fernando Mendoza, batería. Y Pedro Centeno, armónica. Y vienen los staff técnicos. Qué chido que los mencionen. Es el Sapo, Oscar, el Tiburón, el Caballo y una mención especial, Alex Bernal Foca. Ahí está para Alex Bernal Foca. Y viene también viene así como una foto, dice, la del recuerdo. M.A. Martel, con tu recuerdo lo único que es enriquecer es nuestra amistad, por siempre Interpuesto. Creo que fue el fundador de Interpuesto, no sé si lo estoy ya choreando, pero creo que sí, y murió chavo, la verdad. Sí, de esta banda creo que salió Sur 16, si no me equivoco, o lo estoy inventando, como es mi costumbre. Pero bueno, el disco en general, como les mencionaba, es el único que tengo de rock en vivo, de rock urbano. Y lo compré por dos canciones nada más, la verdad, que era una de las primeras, que es Historia de un Minuto, y la de Quién te cantará, con la que vamos a cerrar. Pero bueno, la neta es que también habrá costado como unos 30 o 50 varos en Mixup, y está chido. Yo conocí esta banda igual por, ya saben que me late el rock urbano. Bueno, ya no escucho mucho. Incluso ya los discos los estoy digitalizando, ¿no? Para rolarlos a la banda, a ver quién los quiera. Y ya no caben también. Pero bueno, me recuerda mucho esto cuando tomaba yo en el bachal. Esto me recuerda cuando creo que tomaba mucho que escuchando a rock urbano. Ah, bueno, y voy a mencionar otra cosa que dice atrás del disco. Dice, esta grabación fue realizada durante la gira Dr. Watson, Rock and Roll y Company 99, con Los Ángeles del Infierno en las ciudades de Puebla, Querétaro, Zumpango y Coatepec. Los desafinadas, atrapeadas y fallas técnicas en general fueron previamente ensayadas por el grupo para que los criticones tengan de qué hablar en los lavaderos. Ah, un pequeño chascarrillo. Pero bueno, si vieran el cemento podrido como sale homies este programa, creo que nada, el chiste es que los vean, ¿no? Bueno, que los escuchen. Y bueno, ahorita creo que les voy a platicar un poco más de esta banda, de por qué me gustó. Y vamos a darle, ¿no? Creo que las canciones que vamos a escuchar es Diabólica y Yo Quiero Que Sepas. A ver qué tal, si les gusta la banda. Estás aquí en Máscara Vieja, en el programa de radio de cineantena.com. Ya saben, cine con Z, homies, pueden guachar la página. Quisiera que esta noche, esta tocada del Grupo Interpuesto, se la estamos dedicando a todas las nenas a todas las nenas rock and rolleras. Un aplauso para todas las nenas rock and rolleras. Vamos a dejársela esta canción para todas aquellas mujeres diabólicas, vampiresas. Vampiresas y diabólicas. ¡Esto es Diabólica! ¡Todos a correr! Es amargo sufrimiento, no se me puede quitar. Y la culpa la tiene el diablo, porque ya te hizo mal. Eres bonita y orgullosa, y no repite durar. Es diabólica, diabólica, mujer de Satanás. Es diabólica, diabólica, mujer de Satanás. Con tu cuerpo yo me sigo, cuando te quiero besar. En tus brazos me derrito, cuando te quiero abrazar. Yo no confío en tu fuego, tu belleza es infernal. Gracias, gracias. Esta noche quisiera saber si alguien de la banda está cumpliendo años. Felicidades. Lástima que no puedas subir para darte tu abrazo. De parte del grupo Interpuesto, felicidades. Quisiera mandar un saludo para todas las niñas, las lindas nenas que están esta noche aquí. A ver, un aplauso para todas las nenas. Solamente aquel que no aplaude es porque no les gustan las mujeres. Un aplauso para las nenas que están esta noche aquí. Con una canción quisiéramos decirle todo, todo, todo, todo. Mi reina, yo quisiera que sepas. Yo quisiera que sepas lo que tú significas, que eres todo mi anhelo, mi alma tú dignificas. Contigo soy un hombre y no me falta el valor de alcanzar mis ideales, que por ti muy noble soy. Y no me dejes porque voy a llorar. Eres mi consejera, siempre me consideras. Con tu risa me alientas para vencer, compañera. Cuando pienso en tu cariño, soy tan feliz que quisiera llorar y gritarle a todo el mundo tu nombre en mi vida sin descansar. Y no me dejes, voy a llorar. Yo quisiera que sepas lo que tú significas, que eres todo mi anhelo, mi alma tú dignificas. Contigo soy un hombre. Me dejes mi noble estrella, mi canción preferida. Yo contigo he perdido vanidad y tristeza. Y aunque el mundo no lo crea, solamente nací para amarte. Y ahora que yo estoy contigo, no me canso nunca de verte. Y no me dejes, porque voy a llorar. A ver la banda. La, la, la, la, la, la, la. ¡Más fuerte! Otra vez. Que trampa banda, pues ya saben, acá han escuchado dos rolas de Interpuesto de su disco En Vivo. Ya esta banda en general, y más sobre todo por la canción que fue la que, por lo cual escuché, es que la verdad, como lo he mencionado, ¿no? Creo que luego todas las bandas de rock urbano, si no eres muy conocedor, que en mi caso no lo soy, se me hacen luego muy igual, en serio, como que no sé distinguir luego mucho los grupos, ¿no? Y eso me pasaba, ¿no? Cuando yo pensaba que Interpuesto era otro grupo, hasta que con un valedor, su cuñado tenía una combi aquí por, se llama Pablo Alvarado, pues ya he hablado de él también, vive en San Loco, ahí por el Tianguis, su cuñado tiene una combi que va de Reclusorio hasta Canal de Chalco, es Canal de Chalco, es que ya no me acuerdo, bueno, o sea, sí se va así como que todo lo que es San Lorenzo, ¿no?, atraviesa y todo eso. Y una vez saliendo del bachilleres, pues vamos con mi cuñado a dar un rock and roll. Órale. Ya está, la puso, ¿no? Y en cassette. Y así de, digo, ¿quién canta esa rola? Y ya dice, no, pues es Interpuesto. Digo, oye, está chida, ¿no? Y ya se pasó, pero así yo me quedé, hasta le iba taladriendo ya de regreso a la cantón. Y ese mismo, bueno, fue un miércoles. Y los viernes casi era por lo regular que los íbamos a aventar una chela, ¿no? Y fuimos a su casa de Pablo. Digo, oye, háblale a tu cuñado, güey. Así, ¿para qué o qué? ¿Para qué saque esa rola? No sé cuál, la de Interpuesto. La hace, mames, está chida, pero hay mejores, ¿no? Ese, güey. Ya me explicó que la historia de un minuto, me platicó que creo que salió Sur 16 o algo así, que el vampiro, o sea, cosas así como que muy clavadas ese homie, pero yo, pues, de plano, ¿no? Y ya le fue a tocar, no, pues anda chambeando, güey. Y el caso, pues lo trae ahí. No, pues lo esperamos, ¿no? Y yo sí me aferré, homies. Me esperé hasta que llegara el vato, ¿no? Y sí, llegó, pero, o sea, ya le habían avisado, ¿no? Creo que lo fue a ver su sobrino, o sea, su hijo del compa. Es que ya me acuerdo, el Tribilín, creo que le decían. Fue y le dijo, oye, ¿en qué alcance? Y le dice, no, ahorita voy. Ahí está Pablo con su amigo, porque me lleva muy bien con él. La verdad es que sí teníamos una relación bien chida, platicábamos bien a toda madre. Juicios y briagos. Le dice, diles que ahorita voy. Y ya regresó, pero ya fue, llegó, pero no nada más con el caso, llegó con unos 3 caguamas. No, pues estuvo chida, ¿no? Y no, mamá, y era así de, sin mentirles, fácil, así la escuchamos por mis pinche peda y por mi pinche terquedad, como unas 5 veces, así de, güey, ya no mames, a la sexta, así, ya no mames, párale a tu desmadre, güey. Pero sí la escuchaba mucho, y la neta ni siquiera me acuerdo si era por una morra o no. Supongo que sí, o sea, realmente estas canciones son por una morra, ¿no? Pero a mí me late todavía mucho, ¿no? Esta rola de ¿Quién te cantará? Perdón. Creo que es una buena rola. La neta es que este pequeño programa, porque sí creo que va a resultar muy pequeño, que a lo mejor no, yo creo que van a tener más rolas, que a mí la verdad es que ni me ha dado por buscar más de Interpuesto. Lo he visto, ¿no? Lo he visto en propagandas. Que todavía sigue, no sé si sean los originales, bueno, sigan la misma alineación que viene aquí en el disco, o ya hayan cambiado, o no sé, ¿no? Pero igual, ¿no? Es como mencionaba, ¿no? Otra de las razones que ya venía diciendo por qué lo compré, porque estaba me acuerdo que cuando fui a la tienda, estaba este disco, igual, ¿no? Otro así como de estudio, y así me quedé, ¿cuál de los dos? Y opté por el En Vivo, por lo mismo de que no había escuchado esta banda En Vivo. Y la verdad es que ahorita hablando de rock urbano en vivo, creo que se ponía denso, la neta que sí. Sí, era un pedo denso porque luego se combinaba, ¿no? O sea, no nada más iba Tex-Tex o no sé, Lean and Roll, por mencionar algunos, ¿no? Sino también le caía banda como Transmetal, ¿no? O Síndrome de Punk, o Amaro Punk, o Vómito Nuclear. O sea, le caía banda así como que bien, o sea, rock urbano, pero perdón, también le caía banda, que está echando un traguito, pero también le caía banda así como Transmetal, o sea, se le caía banda así pesada, ¿no? Y usted, y se combinaba todo, o sea, se combinaba desde los punks, así, Punk Destroyer, ¿no? Ya saben, de los compas que su playera de Specimen. Ahí tengo uno de discos de Specimen, también lo voy a hacer, un programa, ese ya es un adelanto. Pero sí, traían sus playeras de Specimen y ya saben, caguama una mano y la otra y en la otra mano una mona. Estaba chido su cotorreo de la banda. Pero sí eran, a mí sí, llegué como a dos veces. Uno fui con Pablo, por cierto. Y en el, acá por el, perdón, se llama Centro de Espectáculos, Centro de Espectáculos El Rayo. Sí, llegué a ir ahí y a la llantera por Clava. Esos dos me acuerdo mucho de que llegué, yo fui. Antes de que empezaran las tocadas de ska. A mí no me late ese pedo, pero hubo un tiempo que había más tocadas de ska que de rock. Y la verdad es que era bien cagado porque tocaban esta misma, así como que se iban de gira aquí a la ciudad. Bueno, lo digo porque, o al menos los que somos acá chilangos, pues te veías el mismo cartel, ¿no? Decía Interpuesto, Lean and Roll, Banda Bostic, Vago, Charlie Montana, Transmetal, Síndrome de Punk, Vómito Nuclear, Specimen. Y ya nada más veías que luego le quitaban y ya nada más decía, no sé, Los Reyes, Cubacán o Cuajimalpa, no sé, o Valle de Chalco, ¿no? O Tláhuac, la llantera. O sea, eran como que pequeñas giras que hacían, supongo. Pero bueno, ahora sí ya me extendí, homies, y casi no hemos escuchado mucha música. Y bueno, ya para concluir vamos a cerrar con la de ¿Quién te cantará? Que se la dedico a todas las homies mujeres que me han conocido. Espero que cuando estén con sus parejas y digan, ay, ese error lo anda ahí diciendo sus tonterías, qué bueno que lo dejé. Pues ahí les, nada más les dejo de tarea de quién les cantará, ¿no? Como yo les cantaba cuando estaba ebrio, incluso hasta las de Oaxaca. Saludos a Oaxaca, homies, ahí tengo algo de amigos, me refiero a amigos. Tengo a dos muy buenos carnales que andan ahí, sobre todo el carnal Huacán, que ayudó a hacer la página. Le mando un fuerte abrazo si me estás escuchando, carnal. Y pues ahí va esta rola, ¿no? Ya nada más queda despedirme y dar las gracias a con RTV, que está pasando tanto este programa de radio como Segmento Podrido ahí en su barra programática. Estamos nosotros los días viernes, si no me equivoco, a las 6 de la tarde pueden ver Segmento Podrido. Igual puede, a lo mejor lo tienen en archivo también y lo pueden watchar. Si no, puedes darte una vuelta en sinantena.com. Podrás encontrar a, ya saben, Cine con Z. Y sinantena.com todo junto o separado. Aparece luego. Qué chido, ¿no? Y encuentras películas, homies, programas de como este programa de radio o discos completos sin que yo hable. Y Sacrificio 69 y el programa de Insignia por excelencia, Segmento Podrido que inició con todo esto de sinantena.com. Y ya me callo y vamos a escuchar Quién te cantará, Interpuesto en su disco en vivo. Que aclaran muy bien desde la primera portada, y ese es un madrazo y qué chido para el trick. Grabado totalmente en vivo y sin la sinfónica, homies. Así es que guachen lo que traemos, homies. Estamos aquí en sinantena.com, ya ando bien mal. Y los dejamos con Quién te cantará. Espero que te haya gustado este programa y escríbanos a cineocupa. Chale, no voy a grabar otra vez, es cineocupa@raizot.net. Ya saben, cine con Z y ocupa con K de kilo. Escríbanos si quieres escuchar algo o quieres caerle aquí al programa y pues te hacemos acá un espacio y le puedes traer tu música, homies. Así es que guacha lo que traemos. Vamos a tocarles otra rolita más. Con esta canción ahora sí nos pasamos a retirar. Si se la saben, canten conmigo. Esto es Quién te cantará. Ayer pensé en decirte adiós y me faltó el valor. Es que había en tus ojos ojos tanto amor. Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar, qué difícil será para los dos. ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando desecho? ¿Quién dará tu casa al dolor de tu lecho? Calor, ¿quién te hará el amor? ¿Quién tachará mi dirección de tu libreta azul? Llevando mi historia en un cajón. ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez me olvidarás y pondrás mi guitarra en un rincón. ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? Ella era el amor. ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando me sé yo? ¿Quién dará tu casa al color de tu lecho? Calor, ¿quién te hará el amor? ¿Quién te cantará? La banda. Con esa guitarra, ¿quién la hará sonar? Otra vez, ¿quién te cantará? ¿Qué chingón se oye, banda? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa el color de tu lecho? Calor, ¿quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa el color? Nos vemos la próxima, banda.